Durante poco más de 40 días desde la inauguración del Museo de la Revolución Coreana remodelado, más de 100.000 militares y civiles de más de 1.000 unidades lo visitaron. Lo hicieron también el cuerpo de agregados militares y los miembros de las embajadas extranjeras acreditadas en Corea, los huéspedes de Nepal, Bangladesh, Italia, Egipto y otros países extranjeros y los coreanos residentes en ultramar.